tiene un roto en el alma, quien no lleva en su carne un aguijón, quien no tiene mil y una duda que calla, quien no carga en su espalda una cruz. Pero hay gente que a pesar de todo es capaz de sonreír. Para ellos, con envidia, respeto y cariño, para ellos es esta canción. Son náufragos ciegos como tú. Pero tienen un secreto y por eso sonríen, guardan un secreto en su corazón. No escapan de la tristeza, la soledad y la desilusión. Bajo su piel también hay un alma y en su pecho también late un corazón. Son náufragos ciegos como tú y como yo, navegando a la deriva en un mar de confusión, pero guardan un secreto y por eso sonríen, y es que vive la esperanza en su corazón. Vive la esperanza, vive la esperanza en su corazón. En su corazón.